16 minutos más, sí, dicen que van a seguir tocando. Vamos, pará. A ver. Bueno, ahí están preparándose para el gran final de este set. Supongo que tendrá que ver con alguna canción masiva de Villanos. ¿La escucharás por Mega? Yo creo que sí, ¿eh? Ahí los tenés. Villanos también pasaron por este escenario 2, en este caso, del Pepsi Music 2005. Como entrando en un estado de trance, ¿eh? El cantante, la voz líder de esta banda, para hacer el último de los temas del set. Sin mí, Villanos, escenario 2, Pepsi Music 2005. Con tu mano, Mega 90.3, puro rock nacional. Con tu mano en las manos del Señor. Si sigues Mega en vivo. Puta, puta.